La reforma al sistema notarial y registral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que responde a una demanda ciudadana. Bueno, para conversar de esto y mucho más, está a esta hora de la mañana en nuestros estudios la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trisi Figueroa Rivera, quien aprovecha a saludar. Seremi, muy buenos días, bienvenida a Radio Carnaval nuevamente, ¿cómo está? Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Muy feliz de estar aquí acompañando a tus auditoras y auditores. Bueno, lo decía yo recién, una demanda ciudadana para mayor transparencia, una fiscalización efectiva y tarifas justas. ¿Es hoy en día lo que busca específicamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Seremi? Estamos muy contentos porque hemos logrado sacar adelante una reforma muy importante. ¿Cuánto tiempo estuvo estancada esta reforma? Estuvo 6 años en trámite en el Congreso, ya, y en la agenda legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Llevamos adelante diversos impulsos legislativos, ¿ya? Y este uno era uno de aquellos que implica modificar un sistema que no había sido modificado por más de 150 años, ¿ya? Por lo tanto, era muy importante modernizar el sistema registral notarial y de conservadores, porque esta normativa es una normativa que va a afectar esas tres instancias, ¿ya? Entonces, es muy importante transmitirle a la ciudadanía que es un proceso, también no es una normativa que se va a aplicar de inmediato, hay un proceso de 6 meses para la puesta en marcha. Es como una marcha blanca. Claro, para que las instituciones puedan ponerse al tanto y al día de las transformaciones que se vienen. En primer lugar, se modifica el sistema de nombramientos, se establecen límites. Usted vio la noticia el otro día cuando teníamos una notaria de más de 90 años, ¿cierto? Entonces, esa situación se pone en línea también con otros instrumentos legales, por lo tanto, el tope ahora es hasta los 75 años. El sistema de nombramiento se modifica, era un sistema de nombramiento que estaba anclado en el Poder Judicial, y eso generaba también dificultades con que no se respetaban algunas habilidades. Entonces, hoy día hay expresamente inhabilidades para ser designado notario, conservador, archivero. El sistema va a ser el sistema general, que es a través de los concursos del servicio civil, de alta dirección pública. Se va a formar una terna que finalmente se va a definir por el presidente de la República, pero bajo un proceso transparente y objetivo de elección de postulantes. ¿Ya? Y también se establecen algunas inhabilidades de parentesco, que es también poner al día esta legislación con otras legislaciones a propósito del nombramiento de cargos de esta importancia. Considerar que tanto notarías como conservadores son fundamentales para la correcta circulación de bienes y servicios. Por lo tanto, también estamos aportando también desde la perspectiva de agilizar los procedimientos para los efectos de generar esta circulación de bienes, porque estamos incluyendo una fiscalización más robusta. Las notarías van a ser fiscalizadas por los fiscales judiciales de las cortes de apelaciones respectivas, pero además para proteger a los usuarios, por ejemplo, de una aplicación abusiva de un arancel, se incorpora también a las atribuciones que tiene el CERNAC. Por lo tanto, eso es muy importante. De hecho, vamos a reforzar la difusión también con nuestro Seremi de Economía aquí en la región, para efectos de presentar también esas modificaciones que se incorporan en el estado a propósito de la fiscalización de estas entidades. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos primero entregarle más transparencia al proceso de definición de estas autoridades. Por otro lado, incorporar también sistemas digitales de mayor eficiencia, porque las notarías van a tener que cumplir con ciertos estándares de tecnología. Se va a incorporar una herramienta incluso que se llama un folio, que va a poder tener la historia de transferencias de un bien inmueble, y eso va a permitir también agilizar los trámites que hoy día, particularmente no tanto en la comuna de Antofagasta, pero sí en otras comunas, se nos ha presentado una dilación, ¿no es cierto?, en el trámite que se realiza ante los conservadores de bienes raíces. Entonces, este sistema viene a corregir, viene a invitar a los actores del modelo a implementar estas medidas tecnológicas en beneficio, ¿no es cierto?, no solamente de las personas, sino de la sociedad en conjunto. Seremi, esta triangulación entre economía, el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y también el CERNAC. El día de mañana también se pretende poder involucrar a otros actores para poder seguir perfeccionando este sistema que hasta hace un tiempo hemos visto también que ha sufrido también de alguna anomalía. Y hoy en día, con esta reforma que también se busca darle una mayor fiscalización tanto a los trámites notariales, tanto a los precios, que sean precios justos también. Pero hoy en día lo que también se busca es poder acercar también las distintas notarías a comunidades que están muy alejadas también. Efectivamente, mire, la reforma también establece un mecanismo para la creación de nuevos oficios notariales, conservadores y archiveros. Ya. Y esto va a depender de criterios técnicos y estratégicos, ¿ya? Entonces, ¿es posible hoy día promover la creación de nuevos oficios notariales? Sí, efectivamente, en la lógica, ¿no es cierto?, de acercar esos servicios. Correcto. Es un sistema que se moderniza también en términos de objetivizar los elementos que se deben considerar para efectos de la creación de una nueva notaría, ¿ya? Por lo tanto, eso también viene actualizado en esta reforma. Es una reforma muy importante. Es la reforma más importante al sistema notarial registral, como yo le comentaba, más de 150 años. Un sistema que ciertamente está desactualizado y que también tiene que ver con la determinación de los criterios. Va a participar el Poder Judicial en la determinación de los criterios, pero también va a participar el Ministerio de Justicia para efectos de promover la creación de nuevos oficios en este sentido. Así que eso también está incorporado. A propósito de lo que usted me consulta de incorporar otros actores, por el momento es importante que se incorpora, tener presente que se incorpora CERNAC, un rol muy específico de parte de otro poder del Estado, el Poder Judicial, a través de la supervigilancia de los fiscales judiciales, y también el Ministerio de Hacienda para efectos de establecer en un arancel estándar, un arancel tope. Muchas veces usted me comentaba que va a la notaría y está publicado un arancel, claro, que no se respeta, y eso ocurre porque ese arancel nunca fue actualizado. Por lo tanto, la ley hoy día mandata una actualización de esos aranceles para efectos de que sean reales, ¿no es cierto? Que no sean aranceles que están en papel, ahí en letra muerta, por así decirlo. O cuando muchas veces uno va a hacer un trámite en la mañana y te dice no, tiene que volver en la tarde para la firma del notario. Entonces, de repente son muy engorrosos ciertos tipos de trámites para volver muchas veces por una firma, y muchas veces el horario es en la tarde porque el notario llega o la notaria llega y firma todos los documentos solamente en el transcurso de la tarde. Entonces, también eso que permita también ir avanzando en esta modificación y en esta reforma. Esta fiscalización va a ser más intensa y va a tener un impulso de los usuarios. Okay. Ya, entonces es importante que las personas utilicen los canales regulares para en definitiva ir mejorando los sistemas, porque muchas veces las personas se expresan, ¿no es cierto?, su malestar en una red social o en un medio de comunicación, pero es importante para que construyamos comunidad que eso se formalice. Claro, y canalizarlo de buena forma. Claro, más allá de, por cierto, el derecho de hacerlo también a través de los medios de comunicación social, pero principalmente usar los canales institucionales, porque es una forma también de construir comunidad, de cómo vamos perfeccionando, porque las normas deben irse actualizando. ¿Ya? Y la capacidad de los gobiernos para impulsar las transformaciones es algo muy significativo, porque vamos también recogiendo qué es lo que no quedó bien regulado o qué es lo que requiere un ajuste. Ciertamente hay que esperar que el sistema se asiente, ¿no es cierto?, para poder hacer una evaluación real de las modificaciones que estamos proponiendo a través de esta reforma. ¿Esto comienza desde? Esto comienza a partir de 6 meses. Ya van a tener un plazo para ponerse al día. Pero con esta reforma ya partió. Ya partió. Estamos esperando. Ya 6 meses contados ya. Claro, estamos esperando la publicación. Ya se despachó para que se publique la ley. A partir de la publicación en el Diario Oficial, tenemos un plazo de 6 meses para ponerla en marcha y para ir verificando, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos va a corresponder como administración ese plazo. Y hacer una serie también de modificaciones que también vayan contribuyendo. También algunas modificaciones internas de nuestro ministerio, de otros ministerios que también tienen que ajustar sus procedimientos para incorporarse en esta en esta atención particular respecto de este servicio tan sentido por la comunidad. Bueno, Seremi, yo se lo había consultado hace un ratito atrás respecto a una deuda que hoy en día se mantiene con distintas comunidades que hoy en día no cuentan con una notaría cercana. Me acuerdo que antiguamente muchas localidades tenían que viajar hasta la ciudad de Antofagasta para poder realizar trámites. Hoy en día, ¿cómo se va avanzando también con ello? Hoy en día también tengo entendido que el Ministerio y también la Seremía cuenta con un equipo que hoy en día también se acerca en este móvil, también en que hoy en día también realiza estos trabajos y estos trámites en terreno. Pero hoy en día, ¿cómo acercamos también en la construcción de nuevas notarías en aquellas localidades que están más alejadas? Mire, el impulso el día de hoy es probable que venga de la mano de la configuración de la comuna de Calama, ¿no es cierto?, como un polo de desarrollo estratégico y también jurídico. No olvidar que el Ministerio de Justicia, bajo esta administración, ha impulsado la construcción del complejo penitenciario de Calama, que va a estar camino a San Pedro de Atacama. Recientemente el Ministerio Público instaló oficinas en San Pedro de Atacama. También este impulso, ¿no es cierto?, de configurar esa zona como una zona de desarrollo también de servicios vinculados con el circuito judicial, que es más amplio que el trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque el circuito comprende todos los actores del sistema judicial, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y otras entidades que contribuyen. Entonces se va a producir un impulso, y en eso el Ministerio de Justicia, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos hoy día disponiendo nuestros recursos en la mayoría de las localidades de nuestra región. Justicia tiene 6 recursos que son estratégicos para el buen funcionamiento, ¿no es cierto?, de nuestro Estado de Derecho, tales como registro civil. Estamos potenciando una atención en terreno de nuestro servicio de registro civil a través de registro civil móvil, que cuenta con la tecnología establecida e implementada bajo el nuevo sistema de identificación que estamos implementando a partir de enero de este 2025. También estamos llevando a las comunidades más alejadas servicios a través de nuestro CACTA móvil. El año pasado hicimos la inauguración del CACTA móvil, que además se va a constituir en una herramienta muy importante cuando podamos comenzar con el proyecto, con el nuevo servicio de acceso a la justicia y defensoría de la víctima, que también forma parte del catálogo de la agenda legislativa del Ministerio de Justicia. Bueno, y si hablamos, por ejemplo, de la construcción del nuevo recinto penitenciario de Calama, es también la nueva construcción de nuevos cuarteles policiales en distintas localidades también de la región. Así es, nuevos cuarteles policiales, tanto carabineros como PDI. Correcto. Estamos avanzando en importantes proyectos que van destinados a actualizar la infraestructura. La infraestructura es una cuestión estratégica, fundamental para la configuración de los servicios públicos en las zonas más lejanas de la región. Y tenemos la particularidad que somos una región con mucha extensión territorial. Por lo tanto, tenemos un desafío mayor que otras regiones en ese sentido. Estamos avanzando, hemos avanzado, y hoy día estamos dando a conocer, ¿no es cierto?, el despacho a trámite de esta importante normativa, pero además hoy día desde el Ministerio de Economía tenemos la nueva ley de permisos sectoriales, que va a permitir agilizar entre un 30 y un 70% los plazos en la administración pública de los servicios sectoriales, fundamentalmente en la presentación de declaraciones juradas, como por ejemplo para una persona que necesite hacer un trámite para una ampliación de un restaurante. Esta normativa va a beneficiar particularmente a las pymes, que son las que fundamentalmente entregan empleo en nuestra región, en nuestro país, en nuestra región. Así que estamos ahí en un propósito. Esta normativa igual va a quedar a disposición, ¿no es cierto?, de su desarrollo pleno, y va a favorecer también las condiciones del próximo gobierno también en el desarrollo de nuestro país. ¿Le parece si dejamos también una invitación para que nos visiten en una próxima oportunidad con el Seremi de Economía también para poder conversar? Por supuesto. De esto, porque me parece un tema muy importante que hoy en día también tenemos que involucrarnos. Tenemos 6 meses en este proceso de Marcha Blanca también para poder informar y para que esta información también la gente, la ciudadanía, la pueda bajar y también la pueda compartir. Una vez que tengamos la publicación, estamos a disposición para acompañarte y acompañar a los auditores nuevamente. Vamos a dejar esa visita pendiente, Seremi. Bueno, Este próximo 18 de julio se viene el Día de la Reinserción Social, que se conmemora coincidiéndolo también hoy en día con la reintegración de personas que han cumplido condena a la sociedad. Gendarmería de Chile, el trabajo que ha hecho hoy en día, instauró también esta fecha para poder reafirmar su compromiso con la reinserción social y el trato humano a las personas privadas de libertad. Tengo entendido que hay distintas actividades y acciones también que hoy en día se han hecho y se siguen realizando y se van a seguir realizando durante todo este gran parte de este mes. Para poder conmemorar este día, Seremi. Efectivamente, la impronta de nuestro gobierno a propósito de reinserción es que la reinserción es seguridad pública también. Uh-huh. Es un objetivo de Gendarmería de Chile. Yo trato de siempre, un poco repetitiva, pero siempre trato de plantear esta idea de que Gendarmería de Chile no solamente custodia de internos en las unidades penales, sino también es reinserción. Y la reinserción es seguridad pública porque las personas, una gran cantidad de personas van recuperando la libertad, cumpliendo sus deudas con la ciudadanía, con la sociedad. Pero justamente tenemos que darle la oportunidad de interrumpir esa trayectoria delictiva, ¿ya? Y darle herramientas significa avanzar en prestaciones de educación, avanzar en prestaciones de capacitación. Uh-huh. Y avanzar en unas propuestas de empleo. Estamos ejecutando desde enero de este año el Plan Regional de Reinserción en la región, que tiene esos componentes de prestaciones de derecho, pero también avanzar en perfeccionar la oferta educativa. Muchas personas no lo saben, pero nosotros realizamos procesos de normalización en la educación, en las unidades penales. Tenemos una escuela penal en las unidades penales de la región, pero también el trabajo se despliega en otras estructuras operativas de gendarmería. Realizamos un trabajo muy muy potente en los centros de educación y trabajo. Recientemente inauguramos un taller de carpintería de material reciclado. Uh-huh. Con la empresa Colbún y la empresa Bosque Ciudad, los que nos aportaron un material de desecho, y se está haciendo un trabajo, muy bonito, sí. Que con una aproximación al diseño, también a la calidad. Uh-huh. Así que estamos muy contentos de ese proyecto en particular. Todas las semanas estamos realizando actividades. La próxima semana vamos a entregar las certificaciones de un programa que se llama Más R, que es del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Más Reinserción, que ejecutamos con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Vamos a entregar unas certificaciones muy importantes en el Centro de Cumplimiento Penitenciario la próxima semana. Por lo tanto, estamos en muchas actividades. También a propósito de la reinserción social juvenil, realizamos la semana antepasada la presentación con la Seremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Uh-huh. De un punto lector en la sección juvenil del concesionado, del complejo concesionado, que contarle que a partir de la semana pasada ya no es Centro Cumplimiento Penitenciario, porque como estamos en un proceso de aumentar las plazas penitenciarias, pasa a tener la categoría de complejo. Uh-huh. ¿Ya? Así que realizamos esta implementación de un punto lector para posibilitar, ¿no es cierto?, el acceso a la literatura de alta calidad. Qué bueno. Con la sección juvenil, que se trata de una sección particular, donde hay jóvenes condenados por ley de responsabilidad penal adolescente que están en su proceso de reinserción. Bueno, y hoy en día hemos visto también muchos, por ejemplo, trabajos que hoy en día se hacen también en el SET, aquí en Antofagasta, y por ejemplo, muchas personas que desconocen, hay muchas internas del Centro Penitenciario Femenino que hoy en día salen muchas veces con un contrato, que hoy en día ya trabajan dentro de las instancias penales, y que hoy en día se han entregado herramientas de gafitería, técnicas también de albañilería, de carpintería, de modas. Entonces eso también habla muy bien de lo que se viene haciendo en conjunto con Gendarmería de Chile y también con la empresa público-privada, que también se ha sumado también a ello. El aporte de la empresa privada es fundamental porque, en definitiva, las personas que egresan de un sistema penal egresan con antecedentes penales. Uh-huh. ¿Ya? Por lo tanto, no nos quedan habilitadas en la sociedad para ejecutar un empleo formal. Por lo tanto, ese acompañamiento, esa disposición de entregar cupos laborales para las personas que han estado en conflicto con la ley es importantísimo. Nosotros estamos realizando un trabajo enfocado también en las mujeres, porque es un sistema que se invisibiliza en los Correcto. Sistemas penitenciarios por la cantidad, porque no son la mayoría, son los varones los que aportan principalmente a la configuración en las unidades penales. Así que estamos realizando un trabajo de seguimiento de la mesa, muy muy estrecho en la mesa de seguimiento de mujeres uh-huh. embarazadas y con hijos lactantes. Ya. Tenemos esa realidad en nuestra región. Nuestro gobierno igual impulsa un proyecto de ley que busca modificar la aplicación, la que busca la libertad de mujeres embarazadas y con hijos lactantes de hasta 3 años, en una visibilización también del enfoque de derechos humanos respecto de las mujeres embarazadas y también de protección a los NNA, los niños, niñas y a los menores de 2 años, ¿no es cierto?, que están en definitiva en un contexto de encierro con sus madres. Esperamos también avanzar en esa agenda legislativa, que también constituyen acciones de reinserción, porque las acciones de reinserción no solamente son las que yo le mencionaba, acciones de educación, capacitación, cupos laborales, sino también las prestaciones de derechos en las unidades. Y las prestaciones de derechos es fundamental que mejoremos la infraestructura penitenciaria, para la cual estamos ejecutando un plan de actualización de infraestructura penitenciaria muy Sereni, ambicioso en la región. Aprovechando que está con nosotros, ¿verdad que se habla de un futuro cambio del CPF al ex centro que estaba ubicado acá en pleno centro de la ciudad de Antofagasta? Eso es efectivo. Ya, okay. La definición de aquella recuperación uh-huh. de unidad penal tiene que ver con este contexto de tensión de plazas penitenciarias en el que estamos, en el que no solamente nos demoramos más en construir y por ende se hizo la evaluación que también es importante recuperar unidades Correcto. Penales. El centro penitenciario actual es un centro penitenciario que presenta deficiencias estructurales, o sea, es muy difícil abordar en la unidad las mejoras estructurales que se requiere. Por lo tanto, estamos trabajando en la recuperación de la unidad penal, ejecutando ya una serie de licitaciones que implican la recuperación de módulos, de escuela penal, de sección materno-infantil y de la central de alimentación. Así que ese es un proyecto que estamos con una ejecución muy activa. Esperamos tenerlo a disposición de la comunidad y generar el traslado a partir de marzo del 2026. Es un proyecto muy importante. Las mujeres requieren mantener una vinculación también con su entorno. Las mujeres en el contexto penitenciario son mucho menos visitadas que uh-huh. los hombres. Tienen una realidad distinta. Sí, ese es el enfoque. Están dentro de la misma comuna. Exacto. Y por lo mismo, la configuración o el tratamiento de las mujeres privadas de libertad necesita un enfoque de género. A eso nos referimos cuando hablamos uh-huh. de enfoque de género. Es considerar las particularidades de la población femenina en los distintos sistemas. Porque no se enfrenta de la misma manera la administración claro. de la población femenina que la población masculina. Aparte que es un espacio, tengo entendido, mucho más amplio, con más metros cuadrados, que va a permitir también trabajar en distintos proyectos que en su momento quedaron estancados por no poder utilizar mayormente el espacio del actual centro penitenciario femenino. Así es, no tenemos espacio en el actual centro penitenciario para atender a la cantidad de mujeres uh-huh. que tenemos. En la región son poco más de 300, y particularmente en esa unidad son cerca de 260 mujeres. Entonces necesitamos mejorar también el espacio, porque cuando hablamos de condiciones de infraestructura también contribuimos a la reinserción de las personas. Esa es es el diálogo, ¿no es cierto? El relato que nosotros queremos presentar a propósito de también contarles a las personas que hay mucha resistencia muchas veces a trabajar con personas que han tenido antecedentes. Pero no así, hay empresas que hoy en día han apostado en poder tener ya y darle contrato a personas que hoy en día en su momento infringieron la ley. Pero no solamente relevar el aporte de las empresas, sino también de la comunidad. Uh-huh. Nosotros tenemos una gran cantidad de convenios firmados desde con Gendarmería y distintas juntas de vecinos. Correcto. Ya tratamos un poco de dar difusión porque este sistema, que es la prestación de servicios a la comunidad, educar a las personas también y contarles que se trata de delitos de baja entidad y personas que, para efectos de cumplir con su pena, se establece a través de un tribunal este cumplimiento alternativo para prestar un servicio a la comunidad. Claro, para que la gente lo logre entender, es lo llamado trabajos comunitarios. Exacto, trabajos comunitarios, tal cual, como usted lo pudo decir mucho mejor que la ley. Entonces, esos trabajos comunitarios se ejecutan en las juntas de vecinos, uh-huh. pueden ser labores de aseo, Correcto. Pueden ser labores de mantención. Es que llama muchas veces la atención porque de repente son las juntas de vecinos, los mismos vecinos que dicen, oye, pero esas personas no son de acá, no viven acá, ¿y por qué vienen a hacer un trabajo que nosotros no somos capaces de poder realizar? Claro, muchas veces hacen un trabajo de pintado, de repintado, de limpieza, de ordenamiento, de cuidar el césped, y son distintos trabajos que hoy en día realizan en distintas juntas de vecinos. Así es, y además contarle que ese trabajo se realiza con la supervigilancia de Gendarmería. Correcto. Porque Gendarmería también tiene un rol en el proceso de ejecución de ese trabajo comunitario, ¿ya? Así que también agradecerle a la comunidad. Esto es un esfuerzo como comunidad, como sociedad, ¿ya? Ningún actor, nos interesa que ningún actor se reste de este proceso. Al contrario. ¿Ya? Al contrario, porque finalmente... la condición penitenciaria es una condición particularmente difícil. Las personas ciertamente tienen que cumplir con su deuda en la sociedad, pero no podemos, ¿no es cierto?, no reconocer la alteralidad o la variabilidad del sistema penitenciario. Las personas están condenadas por distintos delitos, ¿ya? Y no necesariamente implica que aquellos van a seguir en esa senda delictiva. Contarle que en el SET nuestra indicador en nuestro indicador de reincidencia es muy exitoso. Nosotros tenemos un indicador de... ¿Ha ido a la baja en estos últimos años? En cuanto al volumen, dice usted. O sea, de aquellas personas que hoy en día egresan y que vuelven a reincidir, ¿ha ido a la baja? Ha ido a la baja. Nosotros estamos trabajando con un estudio de reincidencia en el ministerio que fija el corte en 2 años, ¿ya? Pero en el SET, por ejemplo, contarles que el promedio, el restablecimiento de una persona se produce por lo menos, alcanza un 70%. Entonces podemos hablar de que si contribuimos, ¿no es cierto?, a especializar a nuestros funcionarios de gendarmería, a robustecer, ¿no es cierto?, también esa institución tan importante que muchas veces ha sido invisibilizada, vamos a avanzar precisamente en la recuperación de esas vidas que se ven truncadas y afectadas por la comisión de un delito y que no siempre, que no necesariamente se mantienen en esa senda. Lo que más llama la atención hoy en día, que son aquellas personas que han egresado también de los distintos centros penitenciarios, ya sean damas o varones, hoy en día hay muchos de ellos que vuelven, pero para dar su testimonio de vida, sirven como agentes de cambio. Y hoy en día también eso es lo llamativo. Yo el otro día lo conversaba con la gente de Gendarmería del CPF, donde hoy en día son muchas las que han regresado, pero no han regresado porque han recaído o porque han vuelto nuevamente a la unidad penal, sino que vuelven para dar su testimonio de vida, para mostrar que los cambios sí son posibles. Mire, lo que pasa es que el trabajo de... Yo se lo voy a expresar en cifras. Nosotros acá en la región tenemos aproximadamente 3.200 personas privadas de libertad, ¿ya? Imputados y condenados. Correcto. Y una gran cantidad de imputados. Querríamos nosotros que esa cifra fuese menor, pero es una gran cantidad de imputados. Pero además tenemos muchas personas en el sistema abierto o en el sistema postpenitenciario, que es inclusive un poquito mayor, ¿ya? Y esas personas... están realizando un proceso de reinserción efectivo, ¿ya?, y eficiente. Hay muchas personas que incluso están siendo visibilizadas por Gendarmería para efectos del trámite de eliminación de antecedentes penales. Correcto. Que yo le comentaba en la vez anterior, que es una herramienta legal que tenemos para agilizar el proceso de eliminación, pero que se basa, ¿no es cierto?, en el control de Gendarmería voluntario. Y que muchas personas que salen de los centros penitenciarios muchas veces desconocen que se puede acceder a la eliminación de los antecedentes penales. Justamente por esa consideración estamos en el proceso de dar difusión al trabajo de la mesa de reinserción del decreto ley 409, y vamos a participar en muchas actividades la semana del 18 de julio, para efectos de difundir también esas herramientas. Con un enfoque de derechos humanos estamos trabajando, por lo tanto, a disposición también de la comunidad para informar en alguna junta de vecinos que requieran, ¿no es cierto?, obtener algún antecedente de cómo funciona, por ejemplo, los convenios de programa de servicios a la comunidad. Estamos a disposición, ¿no es cierto? Nuestro rol como conductores de las carteras en las regiones es ese, así que estamos a disposición también de quienes nos quieran contactar para explicarles, ¿no es cierto?, de qué se trata, para entregarles información acerca de cómo funciona el sistema penitenciario en la región. Bueno, un trabajo colaborativo, 50 y 50, 50% lo coloca el Ministerio, pero el otro 50% también la comunidad, también de poder bajar esta información que es muy importante y de mucha relevancia. Quiero agradecerle esta hora de la mañana a la Seremi de Justicia y Derecho Humano, Trisi Figueroa Rivera, por conversar con nosotros el día de hoy de temas muy importantes durante esta mañana Seremi. Muchas gracias por el espacio. Le dejamos la invitación con el Seremi de Quedo Colombia. Quedo acá a disposición para venir en otra oportunidad a este gran medio de comunicación. Muchas gracias, Seremi, por su visita. Será hasta una próxima oportunidad de poder seguir conversando de estos y otros interesantes temas. Y si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, a través de nuestro podcast radiocarnaval.cl.